Desde Panamá hasta México, sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, hola, saludos a todos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Hoy nos encontramos ya en la emisión número 783. Y bueno, yo soy Génesis R. Cruz y le quiero recordar a toda la gente que nos está escuchando que pueden acceder a nuestros programas y reportajes en nuestro sitio web vocesnuestras.org. Ahí pueden escucharlos y descargarlos totalmente gratis. Y bueno, saludos también a la audiencia en todo el continente. También agradecer a nuestra red de corresponsales y a las emisoras aliadas que nos apoyan en la producción y en la difusión de este informativo. Además, queremos invitar a todas las personas a seguir compartiendo este contenido, ya sea desde nuestra página web o en Spotify, donde nos pueden encontrar como Voces Nuestras. Bueno, a continuación, vamos entonces con los titulares de esta semana. En México, alto riesgo ambiental en el Valle de Tehuacán, en Puebla. En El Salvador, mujeres costeras sacrifican su alimentación por sequía y altos precios. En Nicaragua aumenta la cifra de personas desplazadas debido a la represión. En Panamá crece el rechazo al nuevo contrato minero. En México, asesinatos a ambientalistas y personas defensoras del agua, la agroecología y la apicultura. Y bueno, el desamparo estatal hacia la comunidad LGTBIQA+, en Honduras, El Salvador y Guatemala, sigue en aumento. El evento Educación no sexista desde nuestros calzones conmemoró el 21 de junio. Hoy les tenemos un resumen de esa actividad. Y bueno, en Latinoamérica se celebró también el Año Nuevo Andino, con bailes y rogativas en diversos territorios indígenas de nuestro Abya Yala. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Mujeres en 1989 sembraron un sueño. Desde entonces, ese sueño no ha dejado de florecer. Somos Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Desarrollamos procesos de formación y cursos creativos e innovadores en comunicación y derechos humanos. Y fortalecemos capacidades de comunicación de organizaciones y grupos de base que apuesten por el buen vivir. Nuestro equipo está comprometido con la divulgación de la agenda de los movimientos sociales que defienden la vida digna para todas las personas y el respeto a la naturaleza. Nos mueve la rabia ante el acaparamiento en los medios de comunicación tradicionales que impiden que las comunidades amplifiquen sus voces. Ejercemos el derecho a la comunicación, expresión e información a través de nuestras producciones multimediales, nuestro servicio informativo radiofónico regional y nuestra radio Cabuya en línea. Nuestra visión es sostenible gracias a la gestión de proyectos, las donaciones que usted puede realizar a través de vocesnuestras.org y mediante la venta de servicios en comunicación estratégica y producción audiovisual y multimedial. Somos más que un centro de comunicación. Somos un legado, una visión, un sueño. Y seguimos creciendo y floreciendo. Somos una visión, una visión. Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Seguimos las Voces Nuestras. En México. Hace algunos días, habitantes de varias comunidades del Valle de Tehuacán, en el estado de Puebla, en el centro de la República Mexicana, dieron una conferencia de prensa en la Ciudad de México sobre la grave situación de contaminación de su agua y medio ambiente. Así lo dijo en un comunicado Rogelio Rubio, secretario del Comité de Bienes del Pueblo, y así también lo explicó Inti Barrios, habitante de la mencionada región y activista defensora del territorio, en la siguiente nota de Sandra Luz Cruz, nuestra corresponsal de Voces Nuestras en México. 1. Acaparamiento de tierras y aguas por las granjas e industrias porcícolas y avícolas, así como por la agroindustria, en particular invernaderos industriales que están creciendo exponencialmente en el Valle de Tehuacán. Los pueblos observamos que están disminuyendo los niveles del agua en los pozos, afectando el derecho social de los pueblos al agua para destinada a la actividad campesina. 2. Contaminación de las aguas subterráneas por las granjas e industrias porcícolas y avícolas, agroindustria y lavanderías de la industria maquiladora, que descargan sus aguas residuales tóxicas al drenaje municipal de Tehuacán y al dren de Valsequillo, sin tratamiento alguno y al margen de toda la normativa del estado. Mi nombre es Inti Nayeli Barrios Hernández, de Tehuacán, Puebla. Inti, se acaba de hacer una conferencia de prensa aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Vienen varias comunidades del Valle de Tehuacán. ¿Qué es lo que están manifestando? Pues el deterioro ambiental que está en Tehuacán debido a muchos factores. Los principales pues son los basureros tóxicos, en concreto uno que está en Cuapan. Y como el cierre de este, porque ya se están muriendo patas de elefante, animales, contaminando los pozos de agua, etcétera. Pues también la nueva administración abrió, ya ni tan nueva, más de 2 años, abrió basureros clandestinos que también están contaminando. Entonces los basureros son un grave problema, y el otro pues todas las la contaminación debido a las industrias, ¿no? Porcícolas, avícolas, pero sobre todo a la industria de la maquila, que contiene metales pesados en sus desechos que van a parar a las milpas de maíz azul y de todo lo que comemos en Tehuacán, sobre todo en el área de San Diego, Chalma. Tehuacán es un municipio en donde hay industria maquiladora. Sí, porque no solo está la confección de pantalones allá, el problema más grave son las lavanderías. Bueno, otro sería el de la explotación de los humanos, ¿no? Pero hablando de esta visión pues amplia de que somos parte de la naturaleza, el problema más grande es el deterioro de todo, que es los seres humanos, los animales, las cuencas de agua, la tierra, y todo eso es por las lavanderías la que más contribuye de la maquila son las lavanderías, porque tienen todos esos metales. Entonces, como lo que hacen es desteñirlos del azul que tienen, los desteñen con diferentes procesos, muchos de esos llevan enzimas y varios químicos, todos esos los echan directamente a las milpas, revueltos con el agua de drenaje. Mucha gente vive alrededor de esas zonas de descarga de aguas azules. Entonces, pues sí, allá nadamos en agua azul mezclilla, comemos lotes azules también, ¿no? Esto está trayendo consecuencias graves, como tú lo dices, la contaminación del agua por varios factores alrededor. ¿Cuál es la petición que llegaron a hacer este día aquí al Zócalo de la Ciudad de México? Hemos venido pues todos de aquí, de la región del Valle de Tehuacán, a exigir varias cosas, ¿no? Bueno, uno, a darle a conocer la problemática al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque suponemos que no la conoce, entonces que sepa y que nos pueda ayudar, ¿no? A que se sanee el basurero de Cuapan, para que pueda ser pues que vuelva a crecer las plantas, que se limpie el agua, en fin. Cada vez que se va a un basurero tiene que haber ese proceso de saneamiento. Ya está clausurado, ahora se tiene que sanear. La otra, que ya no haya más basureros clandestinos y que el nuevo basurero que se haga pues sea con todas las reglamentaciones y sea sobre todo supervisado e idealmente realizado a nivel federal, porque sabemos, dada la presencia de la industria textil en Tehuacán y de las otras, pero sobre todo la textil, que lo que se va a tirar no solo son residuos sólidos urbanos, sino también desechos tóxicos, ¿no? Entonces, que no nos quieran decir que ya tiene un nuevo basurero, pero para seguir otra vez recibiendo tóxicos, no. Eso, y la otra, que se revise toda la cuestión del agua, ¿no? Porque en el agua pues está azul y se va todo eso a las milpas, y en los basureros están lodos de maquila, son lodos de maquila que después se hacen diminutos como cristalinos azules y vuelan por todos lados, la gente se está enfermando, en fin. Entonces, que le den, pues que se solucione esto, ¿no? Que haya, que se defienda a la casa común, a la madre tierra, y que podamos realmente tener lo que necesitamos todos, ¿no? Las plantas, los animales y los seres humanos. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, desde México reportó Sandra Luz Cruz. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. La educación no sexista nos invita a repensar nuestras prácticas educativas y desafiar los legados coloniales. Debe erradicar toda forma de acoso, promover el respeto mutuo y celebrar la diversidad para crear aulas y espacios inclusivos y seguros. Una educación no sexista reconoce y valora las contribuciones de las mujeres en la historia, a lo largo de sus vidas y en todas las áreas de conocimiento. Pero sobre todo, una educación no sexista brinda oportunidades educativas justas para que todas las niñas y mujeres de América Latina y el Caribe puedan construir su proyecto de vida. Educación no sexista para construir proyecto de vida. Este es un mensaje de la Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe, REPEM, y esta emisora. En El Salvador. Un estudio reveló que en las comunidades costeras de El Salvador, el 90% de las mujeres se ven obligadas a dejar de comer debido a la pérdida de cultivos por la sequía y los altos precios de los alimentos básicos. Esta situación de sacrificio extremo pone de manifiesto la vulnerabilidad en la que se encuentran estas mujeres, quienes renuncian a su propia alimentación para garantizar la subsistencia de sus familias. Sobre esta crisis de seguridad alimentaria nos amplía nuestro corresponsal en El Salvador, Alfredo Carías. En medio del patio trasero de su huerto casero, Mari Vázquez tiene una certeza, que perdió toda su cosecha de hortalizas, verduras y maíz. El cultivo amarillento, como a punto de quemarse, le hace saber a esta agricultora que el alimento tendrá que buscárselo por otra vía, porque le ha quedado muy claro que los ahorros, la semilla, el trabajo diario, el abono y la esperanza se marchitaron con la cosecha. Esta situación la padecen 200 familias de la comunidad de Zarzal, y en los hogares la mayoría de las mujeres han tomado la decisión de racionar la comida o dejar de comer un tiempo para sobrevivir, nos comenta Mari. Pues soy una mujer productora, soy una mujer que trabajo en los huertos agroecológicos y pues comentarles un poco acerca de lo que es este fenómeno que nos ha llegado del Niño. Pues nos ha afectado muchísimo en el área de que en nuestros cultivos se ha perdido la mayoría por muy fuerte que está el sol, se ha perdido la mayoría. Aparte de eso, nos ha afectado en nuestros cultivos. A esta época no hemos podido sembrar, ya que pues la lluvia no nos permite. Pues en nuestro municipio de Guaymango es un municipio de extrema pobreza, dada la ocasión de que no hemos podido sembrar lo que es un granito de maíz porque no ha caído lo que es la lluvia. Nos ha afectado muchísimo porque todo ha subido muchísimo, todo está muy caro. Nos afecta en el caso de que nosotras como mujeres pues dejamos a veces de comer porque todo está muy caro, una libra de frijol, una libra de arroz, aún el huevo está bien carísimo, lo que es el cartón de huevo. Nosotras para poder comprar un huevo está costando la unidad, un huevo está costando 25 a 30 centavos y pues creo que eso ha llegado a un impacto de crisis a nuestros hogares, porque ya nosotras dejamos como mujeres, preferimos que nuestros hijos coman, y nosotras como familia nos hemos limitado a lo que es la comida. Primero, lo segundo, pues como mujeres nos tocan a veces salir lejos a trabajar porque no hay para poder comprar lo que son los alimentos de nuestros hijos, dejando a nuestros hijos en nuestro hogar, y pues nos ha afectado muchísimo. La desgracia de estas campesinas es la historia que pronto podría alcanzar a todo el resto de las familias salvadoreñas y al resto de la región centroamericana. Así lo señala una investigación realizada por Oikos El Salvador, la cual nos explica Pedro Hernández, coordinador de dicha organización. Por un lado tenemos el impacto de los efectos del cambio climático, por otro también una gestión inadecuada de las políticas públicas, del modelo de desarrollo también que hay en la zona o que hay en el país, y que esto tiene, por ejemplo, tenemos unas políticas que priorizan la producción de alimentos de exportación y no de consumo. Y El Salvador consume mucho maíz, pero el 70% es importado, o sea, y en el caso del frijol es el 30%. Con la pandemia ese maíz incluso, antes era el 60% y ahora el 70%. Con la pandemia importamos más en vez de producir más. Entonces, con la pandemia hemos sido más vulnerables que lo que éramos antes de la pandemia. La afectación no es igual para hombres y para mujeres. En las comunidades, pues hemos evidenciado de que los niveles de desnutrición o de inseguridad alimentaria afectan más a las mujeres que a los hombres. Hay datos en las comunidades, hemos evidenciado de que los niveles de desnutrición o de inseguridad alimentaria afectan más a las mujeres que a los hombres. Hay datos de fuentes oficiales de la FAO y de otros organismos internacionales que plantean que en Mesoamérica las mujeres sufren inseguridad alimentaria, ya sea moderada o crónica, 2 o 3 veces más que los hombres. ¿Y por qué se da esto? Pues aquí hemos hecho algunas encuestas con las mujeres con las que estamos trabajando, o familias con las que estamos trabajando, indagando sobre cuántas veces la gente deja de comer, porque no tiene los recursos para poderlos adquirir los alimentos. Y al preguntar, bueno, ¿y quién es quien deja de comer? Pues el 70% o más son las mujeres. Siguen en un grado menor, mucho menos, como en un 10 o 12% los padres y en un 10% las abuelas. Cuando sumamos, pues no solo entre madres y abuelas, pues tenemos que casi el 90% son las mujeres las que se sacrifican para que otros integrantes de su familia puedan recibir una alimentación. Organizaciones como la Unidad Ecológica Salvadoreña, junto a la Mesa por la Sustentabilidad del Agua y el Medio Ambiente de la Zona Sur de Huachapán y las comunidades de Huachapán y Sonsonate, están trabajando constantemente para paliar con medidas alternativas ante el impacto del cambio climático, que se prevé se extenderá entre los años 2023 al 2027 y serán los más calurosos registrados en la historia del planeta. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Dicen que recordar es volver a pasar por el corazón. Hola gente linda, soy Laura Contreras Cabronero y hoy vengo a invitarles a que puedan visitar un espacio virtual promovido por Voces Nuestras llamado Casa Voces, Memoria y Cultura. En esta exhibición podrán hacer un recorrido por la historia de los pueblos originarios de Costa Rica. Podrán encontrar material para leer, material para escuchar, para empaparse. Ingresen a la plataforma de Voces Nuestras, allí en Costa Rica, vocesnuestras.org, y disfruten de este lanzamiento que están haciendo hoy 12 de octubre, en el Día de las Resistencias Indígenas de Abya Yala. Es una exhibición sobre la memoria histórica de la Coordinadora Lucha Sur-Sur, donde vamos a encontrar las raíces, los orígenes de los pueblos originarios. Podrán también encontrar incluidas varias de las canciones del disco Voces, Memorias y Culturas, junto a Anónima y Neurobeats. Una hermosa propuesta, a disfrutar de ella. Gracias, Coordinadora de Lucha Sur Sur, por la investigación que contribuye a aclarar la historia de nuestros pueblos originarios, ancestrales. Así se evidencia la mitomanía abusiva que atraviesa nuestra identidad. La Coordinadora de Lucha Sur Sur está conformada por varias organizaciones de la sociedad civil, las cuales velan por los territorios de las personas pertenecientes a los pueblos originarios y a las personas campesinas. Para el DEI y su trabajo es sumamente importante este tipo de material y de proyectos, porque nos permiten reconocer la resistencia de los pueblos indígenas y originarios de toda América Latina y también la importancia de cuidar a las defensoras y defensores de derechos humanos y de la tierra. Un recurso infaltable para quienes queremos hacer memoria colectiva y reivindicar las luchas de los pueblos indígenas de nuestro país y de nuestra tierra. Es hora de que escuchemos y conozcamos la historia de los pueblos originarios y sus resistencias en Costa Rica desde sus propias voces. Es momento de que conozcamos otra versión de la historia. Es importantísimo que vengan a visitarla y que divulguen tanto como puedan para luchar contra la impunidad y la injusticia. Avia Yala resiste y los pueblos originarios también resisten. Seguimos las voces nuestras. En Panamá. Nos vamos hasta Panamá, donde voces eclesiásticas y organizaciones sociales se unieron en la defensa del medio ambiente y la transparencia. La firma del acuerdo entre el Estado y la minera Panamá ha generado crecientes críticas. Inspirados por una encíclica impulsada por el Papa Francisco en el 2015, estas voces enfatizan la importancia de proteger nuestra casa común. La oposición se basa en los impactos ambientales negativos del extractivismo minero, así como en la falta del diálogo transparente por parte del gobierno y las concesiones excesivas otorgadas a la empresa minera. Desde Panamá, Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional nos cuenta más sobre estos sectores que se están sumando a la defensa del medio ambiente. En nuestro país, cada vez son más las voces en rechazo a la firma del nuevo contrato minero entre el Estado panameño y la empresa minera Panamá. Entre esas voces que se van sumando están las pastorales cristianas como Pastoral Social Caritas Panamá, las comunidades eclesiales de base, la Red Eclesial Mesoamericana REMAN, Movimiento Laudato Si, Justicia y Paz, Movimiento Franciscano y la Diócesis de Chitré. Basados en la encíclica Laudato Si, lanzada por el Papa Francisco en el año 2015, la oposición ha sido rotunda al extractivismo minero, ya que contamina y destruye ecosistemas, además de que el gobierno panameño no ha dialogado transparente ni abiertamente con la población sobre este delicado tema y ha dado excesivas y abusivas concesiones a la empresa minera. Escuchemos declaraciones del padre Eric de Ovaldía, misionero de San Vicente de Paul, de Comunidades de Base de Renacimiento, provincia de Chiriquí. Salud, muy buenas noches. Mi nombre es Erico Valdía, misionero de San Vicente de Paul. Trabajamos en la frontera de Panamá con Costa Rica, el área de Renacimiento Chiriquí, donde la población manifestó un no rotundo al tema minero en la zona, un no rotundo a todas aquellas autoridades que no apoyan el sentir del pueblo. Y acá la iglesia está firme en contra de todo lo que atente contra la casa común. A nivel eclesial, el Papa Francisco, a través de la Laudato Si, es una encíclica y mandato del cuidado de la casa común, es la base de inspiración, también el sentido común, por supuesto. A nivel de la posición de la iglesia contra la minería es totalmente clara. Las actividades mineras en América Latina se han incrementado sustancialmente en los últimos años y Panamá no escapa de ellos. Se constata también el aumento de conflictos, en este caso este nuevo coloniaje que desea establecer la minera por décadas aquí en el país. Esto aumenta conflictos, causa impactos sociales y biológicos, estos proyectos extractivistas. La actividad minera genera impactos irreversibles en los ecosistemas y los entornos sociales en los que se desarrolla. La mayoría de estos impactos son negativos para las comunidades locales y ha generado conflictos que se han incrementado en número e intensidad. En este caso, el gobierno de nuestra región apoya la actividad minera, no apoya al pueblo. El apoyo a los gobiernos se materializa mediante la flexibilización de los marcos normativos, reducción de impuestos, reducción de controles ambientales y otras facilidades para las empresas mineras, llegando en algunos casos a colocar las fuerzas del orden al servicio de la seguridad de las empresas mineras. La actual tendencia es que un proyecto minero sea un proyecto de transformación territorial de gran escala con impactos en múltiples ecosistemas y hábitats humanos y no humanos. En el caso acá en Panamá, pertenecemos a la red de la REMAM, también está el movimiento Laudato Si, de parte de la Iglesia, están los movimientos de congregaciones como Justicia y Paz e Integridad de la Creación, movimiento de los franciscanos y otros grupos más eclesiales que mantienen un rotundo no. Y felicitamos al obispo de Chitré por tener la valentía profética manifestar su desacuerdo a la actividad minera en Cerro Quema. E invito a los otros obispos y sacerdotes a apoyar obispos en esta posición que cuidan y defienden al pueblo. Y también nosotros unirnos a ese trabajo. Se trabaja interligado. Y en el caso nosotros como creyentes, sabiendo que el creador del mundo fue Dios y somos hijos de Dios, defendemos la creación. Por ende, nuestra postura es de conservación y cuidado contra las falacias y mentiras de la minera de que van a mejorar todo en el país, cuando en realidad van a destruir todo. Sostienen que la minería metálica no es viable ni sostenible en el país, ya que el mismo cuenta con riqueza hídrica, biodiversidad y vulnerabilidad climática. Los daños ecológicos de esta actividad son de consecuencias nefastas en el aire, tierra y agua, por lo que hacen un llamado a la ciudadanía en general para que protejamos nuestro hogar común, pensando en las presentes y futuras generaciones, dejando de lado intereses egoístas. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista de Guevara, de Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Primera mujer costarricense en competir en los Juegos Olímpicos. Jan Robota. Jan nació en Limón, pero era de ascendencia jamaiquina. Participó en los Juegos Intercolegiales de Atletismo a nivel nacional y en la secundaria se fue a estudiar a San José al Colegio Anastasio Alfaro. En 1968, Jan se convirtió en la primera mujer costarricense en competir en unos Juegos Olímpicos. Participó en salto largo de 200 metros lisos, 400 metros lisos y pentatlón. Ella realizó dos maestrías en educación física en la Universidad de Columbia, inició con la promoción de la gimnasia rítmica en Costa Rica y el 19 de noviembre de 2022 el Comité Olímpico Nacional rendió homenaje a esta pionera del deporte femenino costarricense. Esta fue una producción realizada por Voces Nuestras y Ayan Reón. En México continúan los preocupantes ataques contra ambientalistas, defensores e investigadores del agua, la agroecología y la apicultura en México. Los asesinatos, agresiones y atentados persisten, poniendo en grave peligro a quienes defienden los derechos humanos en esas áreas. La impunidad es además evidente a medida que se acumulan casos recientes muy alarmantes. Desde Radio Teocelo presentamos un informe detallado sobre esta problemática en una nota de Reina Melchor Rivas. Nuevamente en México son asesinados dos ambientalistas, defensor de agua y agroecología y un investigador de agroecología y apicultura respectivamente. La madrugada del 13 de junio, un grupo de personas no identificadas entró a las instalaciones del Centro para la Sustentabilidad Izcalli, Izcahuicopa, Centli, que es un proyecto promovido por el Centro de Investigación Sierra Nevada de la Universidad Autónoma Metropolitana, que realiza investigación sobre agua y agroecología. Se ubica en Tlamanalco, Estado de México, con el fin de agredir al investigador y defensor del agua y la agroecología Álvaro Arbizú, quien falleció el 19 de junio a consecuencia de la agresión. Además, el grupo amenazó a su compañera de trabajo y esposa, así como a otro de los colaboradores, quienes previamente fueron golpeados y amarrados de pies y manos. Otro hecho se registró el 12 de junio, aproximadamente a las 9 de la noche en la Cañada del Agua, en Tlamanalco. El apicultor y doctor de la Benemérita Autónoma Universidad de Puebla, Cuauhtémoc Márquez Fernández, investigador en agroecología y apicultura, sufrió un atentado en su casa, quien posteriormente murió en el hospital de Centlalpan, municipio de Amecameca, Estado de México. Los hechos registrados ponen en evidencia el grave riesgo que corren las personas defensoras de los derechos humanos en México y en particular en el Estado de México, considerado uno de los estados más peligrosos para la labor de defensa de los derechos humanos.

Durante la pandemia, la situación de violencia hacia las personas trans se agravó, destacó el Observatorio Nacional de Derechos Humanos LGTBIQ+, y la Red Nacional de la Diversidad registraron al menos 19 crímenes de odio, donde las víctimas fueron 6 mujeres trans y un hombre trans, 11 hombres gays y uno bisexual. Todos los crímenes por prejuicio son preocupantes desde el punto de vista que no son perseguidos e investigados con pertinencia de género, con un enfoque de especialización, y que tampoco son atendidos desde el momento de la escena del crimen. Todos los casos tienen el mismo valor porque todos representan la negación del derecho a la integridad, a la vida y a la seguridad en Guatemala, pero recientemente, afortunadamente, se logró la condena por el transfeminicidio de Andrea Mutz González. Se condenó al agresor a una pena de 16 años de prisión por el delito de homicidio, y en este caso la querella presentó peritajes culturales, antropológicos y psicológicos con los que se acreditó la identidad de género de Andrea, por lo que vamos a seguir luchando porque al reconocerse su identidad de género se revierta la sentencia y la persona sea condenada por el delito de femicidio. Guatemala, Honduras y El Salvador, que no existe garantías que aseguren con efectividad la prevención de violencia a derechos de las personas LGTBIQ+, ante los posibles riesgos de la sociedad y las mismas autoridades, representan el no reconocimiento legal de la identidad de género de las personas, que constituye una violación estructural hacia sus derechos. Informando, María Warchag. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Según el informe de seguimiento de la educación en el mundo 2020 de la UNESCO, alrededor de 132 millones de niñas en edad escolar no asisten a la escuela. Todas las niñas y mujeres tenemos derecho a contar con oportunidades de aprender y desarrollarnos plenamente. De lo contrario, seguiremos siendo testigos del aumento en las brechas sociales, que son formas de violencia. Por eso es urgente garantizar la igualdad de oportunidades para el desarrollo pleno de las niñas y mujeres a lo largo y ancho de nuestras vidas. Educación no sexista para construir proyecto de vida. Este es un mensaje de la Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe, REPEM, y esta emisora. En Nicaragua. Un informe del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más encontró que al menos 605 mil personas nicaragüenses han abandonado el país después de las protestas de 2018 a la fecha. El informe señala que han sido desplazamientos forzados a raíz de la represión desatada por el régimen de Daniel Ortega, a través de encarcelamientos, procesos viciados, despidos, hostigamiento, confiscaciones y amenazas de cárcel por el simple hecho de pensar diferente. En Nicaragua, la represión estatal en contra de la población nicaragüense continuó en el 2023, ahora mediante mecanismos más brutales, indica el informe. La investigación se basó en información sobre nicaragüenses desplazados en 4 países, explicó el abogado Braulio Abarca, integrante del colectivo. La presentación del informe sobre situación de las personas nicaragüenses desplazadas forzadas, principalmente en 4 países, Estados Unidos, Costa Rica, México y España, que en total suman ya más de 608 mil personas nicaragüenses que han tenido que desplazarse forzadamente alrededor del mundo, y solamente esta cantidad de los 4 países, una muestra representativa que hace alusión a más del 10% de la población de Nicaragua que se encuentra en situación de desplazamiento forzado. Todas ellas en estos momentos están buscando protección internacional debido a las graves violaciones a los derechos humanos y a los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a partir de abril de 2018, y es necesario hacer una alerta internacional que pueda hacer un llamado a todos los gobiernos y estados democráticos que puedan darle protección, asilo, refugio o algún tipo de categoría migratoria que pueda proteger a las personas que debido a la persecución política deben salir de sus países para proteger su vida, su integridad, sus derechos humanos. Desde el colectivo Nicaragua Nunca Más nos solidarizamos con las miles y miles de personas refugiadas a nivel mundial, especialmente con la población nicaragüense que a la fecha continúa saliendo, continúa buscando protección en otros países para no ser víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos. De un momento a otro las cosas están que arden, no tienen hecho mierda los políticos cobardes. Somos un pueblo unido dispuesto a demostrarle que aquí nadie va a rendirse, que se rinda tu madre. Entre las desplazadas forzosamente se encuentran 316 personas opositoras, periodistas, escritores, empresarios, líderes campesinos y religiosos católicos, a cuyas personas el régimen de Ortega les quitó la nacionalidad y les confiscó todos sus bienes. El retiro de la nacionalidad representa una flagrante violación tanto a la Convención Americana de los Derechos Humanos como a otros convenios internacionales, incluyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece en su artículo 15, numerales 1 y 2, que toda persona tiene derecho a una nacionalidad, y a nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar su nacionalidad. En Latinoamérica. Este 21 de junio se realizó el evento virtual Educación no sexista desde nuestros calzones, en el marco del Día Internacional por una Educación no sexista. Esta conmemoración fue proclamada en 1990 por la Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe, REPEM. Hoy les compartimos un resumen de esta poderosísima actividad, donde además del diálogo sobre los retos para una educación que permita a las mujeres construir sus proyectos de vida, hubo música, poesía y reflexiones desde países de todo el continente. Educación no sexista desde nuestros calzones. Te invitamos a dialogar con nosotras sobre una educación para la autonomía y los proyectos de vida de las mujeres. Nos vemos el 21 de junio. Ponte el calzón más cómodo. Te esperamos. Síguenos en nuestras redes sociales como REPEM LAC. Somos REPEM, Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe. Hola, hola a todas las personas que se conectan hoy a este evento virtual organizado por la Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe, REPEM. Y para empezar este evento, me gustaría saludar a nuestra querida compañera Ana Felicia Torres, que nos va a guiar en este diálogo y en este intercambio de saberes y experiencias. ¿Cómo estás, Tita? Buenas noches a todas las personas que nos acompañan este día tan importante para la REPEM, la fecha en que la REPEM reivindica el derecho de todas las mujeres a una educación no sexista en todas las dimensiones. El 21 de junio, hace 33 años, que es símbolo de la campaña de educación no sexista de REPEM. Campaña que se decidió en un encuentro del CONOSUR en septiembre del 90 en Asunción. Esta campaña hay que tener claro que surge en un contexto de redemocratización. Estábamos terminando con las dictaduras del Cono Sur y la lucha por los derechos se intensificaba en todas partes y por profundizar nuestra democracia. Una compañera que me encanta tenerla con nosotras, que es Aluana Macei del Papa, es una licenciada en trabajo social, residente en Córdoba, Argentina. Actualmente se encuentra realizando un doctorado en ciencia política con una beca del CONICET en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad. en Argentina, en todo el territorio argentino. Si bien contamos con esta normativa, con este derecho que tenemos las mujeres y disidencias y todas las personas en general de acceder a una educación sexual integral desde un enfoque de derechos, no se implementa en las escuelas. Y es para nosotras, como organización social, un desafío ponerla a disposición como herramienta tanto en las instituciones educativas como en los procesos comunitarios. La posibilidad de generar espacios de intercambio, de encuentro, donde puedan aparecer las diferentes experiencias y narrativas que tienen las jóvenes, sobre todo los jóvenes, en un proceso de construcción de una sexualidad libre de violencia y desde el respeto. Me siento muy feliz de presentar a Azalia Solís Román, que es una destacada defensora de los derechos humanos y feminista, con una formación en Derecho y que ha centrado su especialidad en los derechos humanos. Ella es miembro activa del Movimiento Autónomo de Mujeres y ha sido despojada de su nacionalidad por el régimen de Nicaragua. Me siento como coordinadora de esta red feliz de poder dar el micrófono a una compañera nicaragüense. Nos resulta bastante difícil poder hablar de este tema, de los desafíos de la educación no sexista, cuando en realidad nuestro gran desafío es la vida, cuando nuestro gran desafío es el país. En un gran porcentaje de la Constitución sigue teniendo un lenguaje inclusivo, ¿verdad? Hasta el día de hoy, pero la realidad es que la sociedad nicaragüense está secuestrada. Es una niña, tendremos que cuidarla el doble. Dos besos de oro bordaremos en su pecho de ángel y un calzón de rosas lucirá su piel de alondra. Vamos a tener con nosotras a Jimena Azúa, que es una feminista chilena, socia de La Morada, que es una de las socias emblemáticas y más antiguas de la REPEM. También es una activista comprometida con la causa feminista, trabajando en proyectos e investigaciones para promover la igualdad de género y erradicar la violencia machista en Chile. En el caso nuestro, nosotros en Chile llevamos ya años de una democracia que se requiere profundizar. El movimiento feminista y el movimiento de mujeres surge muy fuertemente también durante la lucha por la dictadura, y ahí surge La Morada, con una consigna que decía democracia en el país y en la casa. Y eso a veces a otros les molestaba, porque decían que lo político era lo importante y estas cosas eran del ámbito privado. La dictadura destruyó la educación pública en nuestro país, destruyó buena parte del sistema universitario. En el caso de La Morada, nosotros durante el periodo de la dictadura trabajamos mucho en talleres populares, en las organizaciones de mujeres, en trabajando con mujeres del mundo popular, haciendo una educación amplia respecto de lo que era la política y también los derechos de las mujeres. Hoy día seguimos teniendo un importante centro de violencia, de atención a mujeres que viven violencia, hacemos asesorías jurídicas, en fin. Y en el caso de educación, nos hemos dedicado más hoy día a profundizar y a trabajar en mejorar y en avanzar en una educación no sexista. Y fue así como me convertí en pajarito, en migaja, en silencio, hasta el día que decidí ser hembra y llevar por calzón una estrella. Azalia, Jimena, Luana y todas las compañeras REPEMAS de tantos países, compañeras de nuestro consejo directivo que nos están acompañando desde Perú, desde Paraguay, agradecer la posibilidad de contar con este espacio, de tener una red, de estar enredadas, de poder mantener una relación política entre nosotras desde la educación popular feminista, tener un espacio, una organización como la REPEM es parte de las joyas de la abuela indiscutiblemente. educación nos exista desde nuestros calzones. Síguenos en nuestras redes sociales como REPEMLAC. Somos REPEM, Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe. Yo soy Celita, fui coordinadora de la REPEM hace mucho tiempo. Soy socia fundadora de la REPEM. Es parte de mi identidad. Yo no tengo que pensar si ahora soy de la REPEM o no soy de la REPEM, cuando estoy más cerca, cuando estoy más lejos, cuando estoy más militante, cuando estoy menos militante. Yo soy REPEM o REPEMA, como nos decimos, ¿verdad? Yo soy Tita Torres Ana Felicia, me llamo. Vivo en Costa Rica. Estoy en la REPEM desde el año 2004 o 2005. Me vinculé a la REPEM pues a través de la educación popular, que es, pues ha sido la pasión mía de toda la vida, y es lo que me mantiene viva en este momento, me mantiene activa. La pasión por la educación popular y la convicción profunda de que la educación popular sigue siendo muy importante para nosotras mujeres. Somos REPEM, Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe. Información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Si no quieres que tu hija adolescente se enfrente a un embarazo no deseado, la educación es la respuesta. Si no quieres que tu hijo le falte el respeto a las mujeres, la educación es la respuesta. Si no quieres que tu hijo busque información consumiendo material para adultos, la educación es la respuesta. Si no quieres que tu hija se involucre en una relación tóxica, la educación es la respuesta. Porque educar en sexualidad no es fomentar la promiscuidad ni la falta de valores, sino fomentar la información. Educación integral en sexualidad. Educación urgente. Inteligente. Educación sin miedo. Sin vergüenza. Pacto por los derechos sexuales y derechos reproductivos. En Latinoamérica. El miércoles 21 de junio se conmemoró el Año Nuevo Andino, una celebración de gran significado que rememora una antigua tradición aymara, adoptada posteriormente por el Imperio Inca. Este festejo histórico es de los más representativos de la cultura andina, y es importantísima para muchos pueblos originarios de toda la región andina y del cono sur de nuestro continente. Durante el Año Nuevo Andino se llevan a cabo diversos rituales en honor a la Madre Tierra y el Padre Sol, rindiéndoles culto y expresando gratitud. Escuchemos más sobre esta conmemoración en una producción de Radio Yarabí Arequipa desde Perú. El día 21 de junio se ha recordado el Año Nuevo Andino, que se hace con mayor fuerza desde hace 10 años, porque desde el asesinato de Túpac Amaru estaban prohibidos hablar el quechua, aymara y todos los idiomas. Por ordenanza de los virreyes se había prohibido las vestimentas, instrumentos, bailes, comidas, practicar las religiones, festividades. Las persecuciones duraron hasta después de 100 años de la independencia. Recién en estos últimos años se vienen recreando. Es así que ayer en las calles, plazas de los pueblos andinos se han visto niños, hombres, mujeres ataviados con vestimentas multicolores, polleras, ponchos, curpiños, monteras, sombreros, pullos, rebozos, chumpis, desfilaron en las calles de todas las ciudades intermedias, acompañadas de zampoñas, quenas, pinquillos, tingias, shachas, todos los instrumentos desfilaron en sus calles. Al mediodía se juntaron en sus plazas para comer la llamada fiambrada, alimentos que ellos mismos cultivaron en la Pachamama. Muy temprano, 5 o 6 de la mañana, estaban en los cerros, llamados los Apus, para presenciar la salida del sol, Taita Inte. Saludaron con fogatas cada pueblo de acuerdo a sus costumbres. Estaban los sacerdotes andinos, yatires, jampij, Misayo, haciendo el pago a la tierra, con cebo de llama, maíz, vino, coca, hilados multicolores, sentados, rezando a la madre tierra, a los dioses que viven en los cerros más altos, pidiendo lluvia, menos heladas, menos granizo, más agua, salud para sus hijos, menos conflictos. Al final de la ceremonia, se abrazaron diciendo que sea buena hora. Se comprometieron a estar unidos hasta siempre. Muchos bailaron pisando la tierra fuerte, como hicieron sus antepasados en el movimiento Taki-Onkoi. Aputaita, madre tierra, no te hemos dejado, no te hemos abandonado. Aquí estamos, no te vamos a olvidar. Algunos con bastón grueso golpeaban la tierra para que sienta que aquí están. Jayaya Pachamama, causachun taita inte, padre sol, kusikabusei kachun, que haya vida nueva. En Arequipa, a las 6 de la mañana, muchas organizaciones sociales se dirigieron al Cerro Jazapataj en el distrito de Hunter, centro ceremonial pre-inca e inca. Allí, todas y todos, en la ceremonia, dijeron igual, como hemos contado. Desde Radio Yarabí, Arequipa, informó Andrés Javier Mamani. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Hola, mi nombre es Andrea Cuenca. Soy activista, feminista, psicóloga y una bruja feminista. Hola, me llamo Melissa y soy activista defensora de derechos humanos. Soy especialista de los derechos humanos de las mujeres y las niñas y soy una bruja feminista. Hola, mi nombre es Mónica, soy ingeniera en sistemas y como mujer en esta área he podido experimentar las barreras y prejuicios de género que existen para nosotras en las carreras de tecnología y ciencia. Por eso mi activismo se ha centrado en desarrollar a mujeres para que pierdan el miedo de incorporarse en carreras STEM. También soy feminista, soy mamá, soy tía, soy hermana y soy hija. Y por supuesto, soy bruja feminista. Hola, somos Brujas Feministas y podés encontrarnos en nuestras redes sociales como Brujas Feministas CR en Facebook e Instagram, Brujas CR en Twitter, brujasfeministas.cr en TikTok y en nuestra cuenta de respaldo en Instagram, Las Brujas CR. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Bueno, y así llegamos al final de otro informativo mesoamericano Voces Nuestras. Recuerden que esta es una producción semanal que llega a ustedes gracias al apoyo de nuestra red de corresponsales, a quienes le agradecemos por el aporte que hacen en la producción de este espacio. También agradecemos a las radios que nos transmiten, pero sobre todo a ustedes que nos escuchan y que comparten esta producción para que llegue cada vez a más y más personas en más territorios de toda América Latina. Bueno, y no se olviden también de seguirnos en las redes sociales, ahí estamos como Voces Nuestras y pueden estar al tanto de toda la información sobre los movimientos sociales de la región. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Génesis R. Cruz y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Territoriales por el Estado, confabulados con la oligarquía de empresarios, soldados amaestrados para tomar ajenos territorios como bien comercial, parcelas ajenas sembradas con mano dura, tierra campesina de artesanos en la agricultura. La supervivencia tiene costos elevados y quienes respetan se llevan y ponen algo. Criminales que criminalizan para tomar posesión de los campos y las minas, pisoteando los derechos más fundamentales de los propietarios de apellidos. No se vale, despojados por los dioses del Olimpo y sin protección del escudo con los mirtos. Por eso sus cantos no son el himno y en su rostro se refleja el sacrificio. Destellos en el cielo avivan esperanzas de que al levantarse todavía sea su casa en el patio de una transnacional o la propiedad privada de un comensal. Al cultivar una planta renaces, al incentivar la cultura vas acercarse, autocultivo para comer vegetal. Si vas a comprar, consume local. Al cultivar una planta renaces. Al incentivar la cultura va a acercarse, autocultivo para comer vegetal. Si vas a comprar, consume local. Semilla, esas artesanías, esas bebidas, esa ropa, utensilios, también la comida. Semillas, esas artesanías, esas bebidas, esos que con los suyos pintan la vida. La tierra será de quien la trabaja, y los frutos odio de quien los ataja. Hará tus ideologías lejos de los jerarcas, que mañana las tierras libres tendrán marca. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México, y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.